poloteo, poloteo. Quiero la tierra fértil, cargada de semillas, que se desborde el río, que da la risa. No quiero más la arena, que seca la garganta, que demora el abrazo y la danza. Quiero la lluvia madre acunando raíces para que crezca el fruto salvaje. No quiero ver la arcilla estéril quebradiza arrebatando el sueño y la vida. Con luna creciente va a sembrar, y en la primavera recoger. Con luna creciente va a sembrar, y en la primavera recoger. Con luna creciente va a sembrar, y en la primavera recoger. Con luna creciente va a sembrar, y en la primavera recoger. Oloye, eo, oloye, eo, eo.